Hola mis amigos, les habla Chupetes y para este aniversario de la radio, muchos éxitos, besos y cariño. En nombre de la banda Chupete, felicidades.